a cuadros. Hace de su vida una película. Al llegar a la morgue se complica. Dicen que está loco, se esconde y se lo ve poco. Dicen que está loco, se olvidó ya de nosotros. Dicen que está loco, se esconde y se lo ve poco. Dicen que está loco, se olvidó ya de nosotros. Con su mochila llena de libros, sus rizos de oro despeinados. Es igual a su padre a ratos, película bajo el brazo. Dicen que está loco, se esconde y se lo ve poco. Dicen que está loco, se olvidó ya de nosotros. Dicen que está loco, se esconde y se lo ve poco. Dicen que está loco, se olvidó ya de nosotros. ¡Ayúdame! ¡Soy novato! ¡Ayúdame!